lo que hace pensarnos que será este es el año del descenso para el club del Vigía. Bueno, eso se va a saber después, ¿no? Pero ya creo que eso preocupa a la hinchada del merideña. Y por otra parte, el Zamora, bueno, en los últimos encuentros se ha visto bien este club, ¿no, Luis? Enrachado totalmente, la palabra es que está enrachado totalmente. El Zamora, el Chita ya se puede decir que ha encontrado, parece que haya encontrado el juego conjunto necesario o que le hacía falta, ¿no? Para poder conseguir los resultados. Entonces, por otro lado, debemos mencionar que el Deportivo Anzoátegui y Caracas Fútbol Club, que se iba a disputar en Puerto La Cruz, se ha sido reprogramado para el 14 de noviembre del presente año, ¿no? Ojo con esto, quedó pendiente este partido, era un partido que definía el líder, De la jornada. el líder de la jornada, pero sin embargo, con los resultados que se dieron en la jornada, no hubo cambios en el 1-2 de la tabla. Y para cerrar lo que fue esta jornada, el Aragua recibió en su feudo al Zulia Fútbol Club y gana el local por la mínima, un gol por cero. Gol a través de Alexander el Pequeño Rondón, otro que no se cansa de anotar goles en este fútbol venezolano. Un partido que, bueno, Michael, ¿qué se puede decir? Un Zulia dominante, como en muchos partidos que a veces se dan en la carretera, pero simplemente este no es el torneo del Zulia en calidad de visitante. 5 derrotas en 5 visitas en este torneo hacen presumir que la campaña pasada, tan buena que tuvo el Zulia visitante, este año se ha sumado. Un Zulia que, como lo dijimos al principio, dominó, tuvo la posición clara del balón, tuvo las oportunidades, pero no concretó. El Aragua tuvo la suya, la concretó y la supo defender en una segunda parte donde prácticamente vimos que el Zulia jugaba como local de visitante y el Aragua jugaba de visitante como local. Pues sí, y qué ironía, digamos, ¿no? Alex García, técnico del Zulia, su sobrino es Falcao, digamos que es el mejor delantero del mundo hoy por hoy, y el Zulia tanto que le hace falta convertir. Es el problema principal del equipo, ¿no, Michael? Y bueno, como usted está diciendo, el problema que se ha hecho ya costumbre en este equipo, la falta de definición. Lo parecía, lo decíamos durante el partido, que parece que estaban jugando en el Pachencho Romero. El partido de Zulia era dominador completamente de este encuentro. Aragua atacaba por contragolpes. Contragolpes entre César González, Lugo y Baita. Eran los que generalmente tenían el más, cuando dominaba el balón, cuando iban en jugadas de ataque por el cuadro aragüeño, lograron una. Y concretaron a través de un centro de González y cabecea a Pequeño Rondón para marcar la diferencia en el partido. Y bueno, Zulia que sigue sin sumar un punto en la carretera, en este caso se mantiene con sus 10 puntos en tabla, tratando en este sentido de que no vuelvan a seguir cediendo posiciones, ya que en este caso se puede ver complicadas sus aspiraciones ya a futuro de cara a lo que son sus objetivos para clasificar a Copa Internacional para el cuadro de Alex García. Estos resultados dejaron después de la novena fecha, falta de un partido que queda pendiente entre Anzoátegui y Caracas, justamente estos dos clubes aún en la punta, Anzoátegui con 20 puntos, Caracas con 19, Mineros tiene 19 también, Zamora ahora sube al cuarto con 17, Petare tiene 16, igualado con Lara y Yaracuyanos. Trujillanos baja al octavo con 15 puntos, Táchira se queda con 14, en noveno, Llaneros ha bajado al décimo, igualado con Aragua con 12 puntos, Real Sport sube al duodécimo con 11, Unidades Zulia baja a la número 13 con 10 puntos, Portuguesa ahí bueno, en la posición 14 con 7, igualado con Monagas. Ambos equipos con sus victorias de hoy salieron del foso, ahora están fuera de la zona roja. Atlético Venezuela con 5 puntos y cierran la tabla con 4 los equipos de Mérida, Estudiantes y el cuadro de El Vigía. Esto es lo que nos ha dejado la fecha número 9. Bueno, jornada que bueno también está paralela con las eliminatorias suramericanas. El martes tendremos ese partido por lo que es la décima jornada, donde Venezuela recibe a Ecuador en Puerto La Cruz. Luego entonces volveremos con lo que es la próxima jornada, la número 10 del torneo Apertura, el próximo fin de semana. Este fue nuestro análisis, Atriz Deportes, Víctor Lamu, Luis Arimendi y Michael Zulberán.